Pues esto, y luego la notición va a ser lo de las conferencias, lo que decía Ruedi, si estamos viendo que Sony y Microsoft están alargando el chicle con todo esto. Sí, tengo aquí un par de cosillas para extender el debate, pero las suelto así sin avisar para que Alexis no se Vale. lo prepare, que si no, busca bibliografía y nos tiene aquí 3 días explicándonos la bibliografía. Oh, hijo de puta. Esto, como ya está grabado, lo vamos a dejar para que el público vea que no estamos guardando nada. Esto no está preparado. O sea, cuando decimos que no lo hemos preparado, que somos así de cabrones, es que somos así de cabrones. Punto. Ready, go. Indie Podcast, undécima temporada. Muy buenas noches y bienvenidos al Indie Podcast, el podcast de los jugones de videojuegos. Arrancamos este programa número 10 de la undécima temporada y arrancamos con solo tres zumbados, bueno, contándome a mí, en el programa de hoy. Grabamos hoy muertos de calor, la verdad es que estamos, no sé si esto es ola de calor o la de hiper mega calor, si es que vivimos directamente en el sol. Pero sí que se nos está achicharrando el culo. Y pues mira, qué mejor manera de pasar un poquito de rato fresquito, pues con las noticias más nuevas del mundo del videojuego, que sabemos que no son muchas, porque de verdad que en agosto la gente, hasta los videojuegos, se descansan un poco, pero sí que os vamos a traer un poquito de variedad. Por Pero ejemplo, nosotros no descansamos, que es distinto. nosotros es que vamos a descansar nosotros. Por ejemplo, para estar un poco más fresquitos, pues os traemos ni más ni menos que Donkey Kong Tropical Freeze. Evidentemente, Ruedi y su sello Nintendo pues no puede más y tiene que jugar este juego a tope y nos lo va a traer. Y también vamos a tener otro indie bastante interesante llamado Carrion, que la verdad es que, bueno, tanto Alexis como Rudici lo han estado dándole caña. No los he presentado, ahora os presento, no hay ningún problema. Y en notición, pues no sabemos qué va a haber en notición, porque Rudy se la ha guardado para sí y para dentro, como habéis escuchado en la intro, y ya nos dirá lo que sea en notición. Así que en notición no sabemos lo que hay. Así que Rudici, buenas noches, pedazo de cabrón, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, pues te espero para hacer un programa un poquito más serio, como se hacen todos los programas, pues introducción, nudo y desenlace, más o menos, pues el contenido, el notición, vamos a debatir un poquito sobre pues la estrategia que están siguiendo. No, no, no, no, no digas nada, no digas nada, no digas nada, no digas nada. Bueno, no lo encontraremos. Bueno, pues nada, pues ya veremos luego las estadísticas de este audio, que la gente ha dejado el audio a partir de ahora. No, esa perdona, esto hacemos como lo de, mira este vídeo, el final te sorprenderá. Luego el final es una puta mierda, o sea, la notición va a ser una mierda, pero ya tendremos la escucha. Hombre, tras 11 temporadas yo creo que ya la gente sabe que la mierda empieza cuando empieza el tuturutu. Básicamente. Alexis, muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy buena gente, ¿cómo va? Se está acabando 1994. 94. 95. ¡Qué diantres es eso! Ese no va a ser el nuevo audio de presentación, ¿verdad? Ese ha sido el cabrón de Ruedi. Oye, está Ruedi on fire, ¿eh? Está el Ruedi on fire. Por eso es que no nos las preparamos nosotros, que ellos sí lo preparan. Claro, sí, la verdad que hay una diferencia de trabajo y bueno, por eso este año ya la tienen perdidísima de carrera, cuál va a ser el peor podcast de 2020. O sea, fíjate cómo es aquí Rodici, que no solo no ha querido trolearte, sino que ha cogido el audio del otro, un podcast, Eres Gamer, y te la ha clavado así de golpe, pero sin vaselina de nada, ¿eh? ¡Bomba! Sí, uno al final tiene buenas intenciones, pero bueno, ahí están los amigos, que para qué uno va a estar buscando enemigos, ¿no? Hombre, yo soy amigo tuyo que me gusta mucho Half-Life, Rodi no. Tanto bueno. Half-Life, tanto Half-Life, al final pasan estas cosas, tío, que se cuelan audios. Qué cabrón. Bueno, niños, vamos a empezar ya el tema, vamos a empezar el programa. Ya sabéis que empezamos con la pregunta mamporrera, la del Zas en toda la boca. Y el Zas esta vez va a venir auspiciado por Apple. Y es que ha salido la noticia de que Google Stadia y el servicio de streaming de Microsoft, el Microsoft xCloud, no van a llegar a los dispositivos móviles de iOS. O sea, básicamente los iPhones y las tablets no van a poder conectarse a estos servicios de streaming porque, según compañía, según palabras de la compañía norteamericana, no pueden o no, o sea, no podrían comprobar que cumplen con los estándares de seguridad y calidad. Por lo tanto, no van a poder funcionar en sus dispositivos. Es decir, si queríamos jugar con nuestro iPhone o nuestra tablet así en plan molona a estos servicios, lo siento mucho, pero no va a poder ser. Así que, Rodizzi, no sé qué opinas del tema. Bueno, pues que Apple sigue cimentando esa gran plataforma de juego que son su ecosistema iOS y macOS, lo digo con ironía. Es decir, bueno, no permiten que estas aplicaciones funcionen en sus dispositivos móviles, básicamente porque las aplicaciones, hablamos de la aplicación tanto de Google Stadia como de Xbox Cloud, pues como tienen varios juegos, ellos no pueden certificar todos los juegos. Entonces lo que querría Apple es que cada juego que está en el sistema estuviera en la plataforma para que lo pueda instalar. Es decir, poder controlar al límite todo lo que se aplica también para controlar los beneficios que se pueden asociar a cada juego. Entonces, bueno, es una política de Apple. Si tienes macOS, es decir, a través del navegador, en principio a Google Stadia sí podrías acceder, pero a los servicios de Xbox pues parece que va a ser bastante más complicado. Y digo lo de cimentar esta plataforma de juego porque, bueno, pues ya sabemos que los ordenadores de Apple, pese a que tienen precios estratosféricos, llevan gráficas mediocres, con lo cual jugar en ellos no es realmente una muy buena opción. Triste que, bueno, ya sabemos cómo es la política de Apple, que es muy cerrada, es muy controladora y cuesta meter cosas en su ecosistema, pero creo que es algo triste y que yo creo que viendo la potencia de coger streaming en el futuro, o acaban habilitando esto porque verán que se pierden una gran parte del pastel, o intentarán lanzar su propio sistema de servicio de streaming, que ya están apostando muy fuerte por meter juegos en su plataforma de iOS y desarrollar juegos exclusivos, pero creo que están bastante lejos para lo de streaming. Mira, voy a citar textualmente para que acabes tú de dar la puntilla si quieres, Rudy, y también para Alexis. Dice Apple: nuestros clientes disfrutan de excelentes aplicaciones y juegos de millones de desarrolladores, y los servicios de juegos pueden lanzarse sin problema en la App Store, siempre que sigan el mismo conjunto de pautas aplicables a todos los desarrolladores, incluidos el envío de juegos individualmente para su revisión y aparecer en rankings y búsquedas. No sé si crees que están así quitando un poquito el muerto o realmente, bueno, pues claro, es en plan, no, es que tenéis un montón de cosas, no hace falta esto. Creo que ha quedado bastante guapo para que Alexis lo remate. Alexis. A ver, yo debería pedir una cortina particular, además de la que quiere poner Ruedi por el culo Telecinco, que sea para la sección, esta mezcla que suelo hacer todos los podcasts al menos una vez, que es mitad con paranoia pura y mitad datos sacados de la Universidad de Mis Huevos, que hacen, como siempre, un muy buen combo y sacan la verdad de lo que pasa en la industria del videojuego y de los móviles y todo. En este caso, Apple, que es lo que le interesa, seguir promocionando su plataforma de Apple Arcade, de la cual aún no hemos hablado en el especial de móvil, porque lo estamos trabajando muchísimo con Ricky todos los días, por eso se está demorando mucho esta tercera parte. Estamos constantemente viendo para agregar cosas, y del Apple Arcade y de lo de Play, lo que sea que quiere Google. Como verán, lo tenemos súper preparado y estamos súper en camino. Pero Apple tiene su propio servicio de suscripción, su propio servicio con el que cobra una tarifa para jugar a ciertos juegos, entonces no le interesa particularmente por ahí. Siempre lo que termina siendo en estos casos con Apple es cuánto hay para mí, digamos, ¿qué me quedo yo? No lo necesita porque su público, los consumidores de Apple, le importa una reverenda mierda si está o no está. Compran Apple porque tiene una manzanita, saben a la calidad a la que pueden apuntar, saben que van a recibir algo bien terminado, bien diseñado, y van a seguir comprando Apple exactamente la misma cantidad, tenga o no tenga. Lo que le varía si Apple o no Apple no es el tener el xCloud ni mucho menos el Stadia, ¿no? Pero yo creo que viene un poco más por ahí, que deben estar cerrando a ver quién da el brazo a torcer. Están en su propia conferencia de Yalta viendo quién cede un poco más que otro, pero vamos, yo creo que es una cuestión de número, porque Apple no está especialmente interesado, y si lo pone va a querer quedarse con una parte de esa suscripción. Perfecto, pues estas son las declaraciones bastante interesantes. Me gusta la Universidad de Mis Huevos en Bata, es una cosa que a mí siempre me ha dado confianza en saber que tus argumentos son totalmente sólidos, y lo digo sí, en serio. Sí, sí. Con mucho respaldo siempre. Con mucho respaldo, correcto. Respaldo peludo, sí señor. No, calla, que es mejor pelado. Así parece una pelota antiestrés. Bueno, el tema es que vamos al tema importante, preparados, especialmente Rodizzi, que vas a debutar con Donkey Kong Tropical Freeze en el Consejo de Sabios. Bueno, Rodizzi, véndeme este juego, porque ahora voy a tener varios días que voy a estar dándole fuerza a la Switch y el Pokémon lo tengo ya al rojo vivo para terminármelo. Y si a uno que me gustan a mí los Donkey Kong antiguos, los Donkey Kong Country, los guays, los chulos, este algo he oído que es muy parecido y la verdad es que tiene mucha, mucha, mucha diversión. Pues si os gustara los Donkey Kong Country originales, sin lugar a dudas este juego lo vais a disfrutar y vais a creer que es una continuación que bien podría haber hecho la misma Rare cuando estaba a tope de power. Pero en esta ocasión el juego viene por la parte de Retro Studios, un estudio que a mí me flipa porque cada IP de Nintendo que pillan le dan la vuelta al giro o la vuelven a poner en primera línea con un nivel impresionante. Y la verdad es que este Donkey Kong Tropical Freeze se siente como un Donkey Kong Country más y actualizado, pero con toda la esencia y todo lo que tienen los Donkey Kong Tropical, todos los Donkey Kong Country. Estamos hablando de un juego de plataformas, en primero para quien no conozca, bidimensional, y que digamos tiene un control un poquito más distinto a digamos a lo que es la media de las plataformas. Son plataformas en las que el personaje es más lento, es más tosco, es más pesado, tiene mucha más inercia en los saltos, cuando corre, entonces no es como otros juegos que es muy fácil dirigir el personaje en el aire o que es muy fácil cambiar las direcciones con las que corres, ¿no? Dicho esto, es un juego en el que los controles fundamentales, tenemos saltar, podemos rodar para golpear enemigos, podemos golpear el suelo para atontar a los enemigos cercanos que pues digamos tengan, se protejan de alguna manera, que no les podemos golpear a no ser que los atontemos, o simplemente para que no se muevan. Cuando los atontas pues no se mueven. Hay ciertos enemigos a los que podemos coger y podemos lanzar, objetos que podemos coger y lanzar. Y bueno, y tenemos un par de habilidades extras que vienen de cara a tres aliados que podemos encontrar en el juego, como son Diddy Kong, hostia, se me da el nombre de la tía, la Trixie Kong y el abuelete. Entonces, cuando cogemos cualquiera de estos ayudantes, que podemos encontrarlos en ciertos puntos en los niveles, están en forma de barril, lo cogemos, lo rompemos, pasamos de tener 2 a 4 corazones. Dos corazones extra por este acompañante, que si nos dan 2 golpes perdemos el acompañante. Estos acompañantes nos dan unas habilidades especiales. Diddy Kong nos permite planear un poco, Dixie nos permite hacer como un segundo salto, tiene como un segundo impulso en el aire, y el abuelete lo que nos permite es cuando saltamos poner el bastón abajo, lo cual nos da un impulso extra al caer, y por ejemplo también nos permite gracias a este bastón saltar sobre elementos que nos podrían hacer daño como pinchos o fuego sin que nos haga daño. Dixie nos permite pasar por zonas donde hay corrientes fuertes. El abuelete, por ejemplo, bajo el agua nos permite dar golpes con el bastón. Y además todos tienen una habilidad extra especial, esto es nuevo en este juego, que se rellena cogiendo plátanos, que serían las monedas del juego. Entonces cuando tenemos esa barra llena, lo que hacemos es esa habilidad especial, en cualquier momento la podemos activar. Y lo que hace es transformar los enemigos que hay en pantalla en algún elemento. Si es Diddy Kong, los transforma en globos, que son vidas extra, que los podemos coger. Si son Dixie, los cogen corazones extra, con lo cual podemos, si hay 4 enemigos, podríamos llegar a tener hasta 8 corazones, o sea, nos permite como multiplicar por 2 cada corazón. Y si es el abuelete, nos permite transformarlos en monedas, que son otro elemento del juego que podemos coger y nos sirven para comprar objetos en la tienda, que ya sean coleccionables o objetos de apoyo. Rudy, una pregunta, a ver si entendí bien cómo es la mecánica de los personajes. Vos siempre llevas a Donkey, ¿sí? Y en una parte del nivel puedes agarrar un aliado que vendría a ser el modo clásico de toda la vida de los Donkey Kong Country, digamos, llevar 2 personajes al mismo tiempo e irlos cambiando con un botón. No, no puedes cambiarlo. No es así, bien. No, una vez coges el compañero, este se coge a la espalda del Donkey y no lo puedes usar, simplemente te da esa habilidad extra y esos corazones extra, pero tú no puedes intercambiar el personaje. Bien, siempre es Donkey. Exacto, siempre es Donkey. Bien. De hecho, hay ciertos niveles, sobre todo al principio, que solo podemos, o sea, cuando aparece el barril, es un personaje concreto el que podemos coger. A medida que el juego avanza, lo que te encontramos es un barril como que va rotando, y a medida que rota, cambia cuál podemos elegir por el símbolo del barril. Entonces, ya en las fases avanzadas, bueno, no tan avanzadas, ya a mitad del juego, siempre que hagamos un barril, podemos elegir cualquiera de los 3. Entonces, pues en función del nivel o de tus gustos jugando, eliges uno u otro personaje. Pero lo importante en un juego de plataformas son las plataformas, y Donkey Kong Tropical Freeze es magnífico en este aspecto. Es un juego con un diseño de fases increíble, con una curva de dificultad muy buena y además un juego muy retante. tan retante como quieras, de hecho, porque creo que es un juego bastante accesible, y más en la versión de Switch, que se ha añadido, creo que se llama Furry Kong, que es el colega surfero de Donkey Kong, con el cual las monedas que cogemos podemos ir a comprar objetos, no solo coleccionables, sino también objetos de apoyo para equiparlos antes de jugar un nivel, los cuales nos pueden ayudar, desde tener un corazón extra, tener una protección extra, un globo que nos salve si nos caemos al vacío, conseguir vidas extra, tenemos un globo que te pueda dar respiración bajo el agua, o un loro que te chiva los secretos que puedan haber ocultos por el nivel, incluso invencibilidad durante X tiempo con una poción, ¿no? Entonces todas estas cosas se pueden comprar y aplicar a los niveles. Sí, te resultan muy difíciles, pero esto yo creo que es más de cara a jugadores que sean realmente poco expertos. Pero es que para los jugadores que ya son más hardcore, todos los niveles tienen un montón de fases secretas, de secretos ocultos, que realmente completarlos todos se convierte en un reto, porque ya no solo es difícil, muchas veces están muy bien ocultos, lo cual implica mucha investigación, otros es difícil llegar, y por ejemplo completar las míticas la mítica palabra Kong con esas cuatro letras encontradas por el escenario te puede convertir un nivel en un reto tranquilito, en un infierno, porque al coger las putas piezas se convierte en algo muy retante. Aún así, la variedad del título es increíble. La variedad de localizaciones es genial. Tenemos praderas, sabanas, océanos, playas, fábricas, zonas heladas, zonas mágicas místicas, con un montón de elementos que con los que interactuar. Tenemos los barriles cañón, lianas, plantas trepaderas, corrientes de aire, de fuego, de agua, hielo por el que resbalas, elementos móviles a cascoporro, más todo esto los enemigos que aparecen por el mapa, y como os digo, una fase, un diseño de fases simplemente pues yo diría que es excepcional. Es que realmente me ha sorprendido muchísimo este plataformas, que ya tiene su tiempo, la verdad, y que yo, pues cuando salió en Wii U, no lo disfruté por no tener la consola, y que realmente he flipado muchísimo. Rudy, una pregunta. ¿Tenés los típicos animales compañeros de los Donkey Kong Country de Super Nintendo? Ahí va a ir. Tenemos cosas típicas y otras no están. Los animales, solamente está el rinoceronte. Tenemos fases con el rinoceronte, podemos coger el rinoceronte y está ahí. Pero el avestruz, por ejemplo, no está. O algún otro animal que había, no los podemos coger. Solo está el rinoceronte. Lo que sí tenemos, por ejemplo, son esas fases de avance continuo que teníamos a través de la vagoneta, a través del cohete, barril cohete, llámalo como quieres, o a través de una canoa que se desliza por el agua. Pues tenemos estas fases míticas, vuelven y realmente son muy divertidas, son muy originales y están genial, la verdad. El juego además tiene 6 mundos, todos con su jefe final, y los jefes finales están bien. O sea, creo que en general las plataformas son mejor, no son los mejores jefes finales que he visto, que diga wow, qué derroche aquí de locura, pero están muy bien y cumplen sobradamente. A medida que iban pasando los Donkey Kong, centrándome en los clásicos, ¿vale? Sí. El tema, pues ya se les fue la olla con ahora las monedas, los secretos, lugares ocultos y tal. ¿Cómo lo has visto en ese sentido de los secretos? ¿Es algo que tranquilamente sin guía podríamos ir? ¿O hay cosas que dices, no, es que esto es casi imposible de saber o para sacarte ese 100%? Uf, a ver, no diría que sin guía es imposible, pero sí que hay 4 o 5 cosas o 10 que pueden ser muy complicadas. Tiene secretos que están muy, muy bien ocultos. Por ejemplo, por el simple hecho de que tienes que llegar a una fase concreta con un personaje de apoyo concreto, y ya los niveles difíciles a veces te dan el apoyo al principio del nivel, y tienes que llegar a un punto muy concreto del nivel, aguantar, que son niveles muy chungos y es muy fácil que te peguen una hostia, que muchas veces a lo mejor es llevar un personaje que incluso es contraproducente por las dinámicas del nivel, y tienes que conseguir llegar hasta cierto punto para desviarte por otro punto gracias a su habilidad. Entonces, es un juego que tiene secretos muy, pero que muy bien puestos. De hecho, son 6 mundos, pero hay un séptimo mundo especial que tienes que conseguir hacer unos requisitos. Es decir, si consigues que en todos los mundos, todas las fases, completamente en todas, conseguir las 4 letras Kong, en cada uno de los 6 mundos se te desbloquea una fase extra. Una fase extra que es bastante, por no decir muy chunga. Entonces, esta fase chunga, una vez la superas, se te da una pieza. Cuando consigues las 6 piezas, tienes acceso a este nuevo mundo. Pero simplemente en los 6 mundos principales tener acceso a todos los mundos ya es un reto, porque hay mundos que están ocultos y también hay fases en las que tienes salidas ocultas además, y también hay unas cuantas que están muy muy ocultas. Entonces no diría que es imposible, pero me da a mí que mucha gente va a tirar por guía y yo te voy a reconocer que han habido un par de salidas ocultas que las he buscado en guías, porque me he jugado las fases 25 veces y no las he encontrado. Bueno, 25 es exagerar, ¿no? Pero quiero decir que las he jugado bastantes veces y habían un par que he buscado guía porque es que no las veía. Entonces, realmente tiene fases muy muy ocultas y muy muy retantes. Y quiero decir además que la dificultad me parece una dificultad muy retante pero muy justa. Por ejemplo, me ha gustado mucho que en estas fases que os digo que son ocultas o extras, que son muy chungas y vas a morir muchas veces, porque además, como en cualquier plataforma, tienes una parte importantísima de ensayo-error, se premia al jugador el hecho de que a medida que tú vas avanzando en la fase, es muy fácil que si haces media fase, a partir de llegar a hacer media fase, a veces menos, a veces un poco más, es muy fácil que consigas 100 plátanos. Con 100 plátanos consigues una vida. Incluso si consigues realmente 3 cuartos o un poco más, normalmente consigues suficientes plátanos para tener una vida y media, dos incluso. Con lo cual, no es que al hacer estas fases vayas perdiendo vidas. Al principio sí, quemas vidas un poquito, pero luego en cuanto ya le pillas el truco a la fase y avanzas, es muy fácil que te estén, como digamos, entre comillas, recompensando, ayudando para que no vayas a quedarte a cero vidas, con lo cual creo que es una ayuda, entre comillas, que está muy bien planteada. Perfecto. Bueno, pues entonces, como os digo, a nivel de plataformas realmente me ha sorprendido muchísimo. O sea, es un género que me gusta mucho y me ha sorprendido para muy bien. Y a cualquier fan de Donkey Kong estoy seguro que os va a gustar. Vamos a hablar un poquito rápidamente del tema técnico. Tema técnico, bueno, desde el punto de vista gráfico, se nota muchísimo que es un juego de generación anterior. No lo siguiente, porque estamos hablando de Wii U, aunque sea la generación anterior, es que Wii U era de generación aún más anterior. Entonces, técnicamente es un juego gráficamente muy flojete. Donkey Kong y los personajes principales, realmente, tanto los modelos como sobre todo las animaciones son muy buenas, los modelos son buenos, pero ya tema de escenarios, tema de enemigos, se nota que es un juego que ya tiene, salió para una consola que ya estaba desfasada técnicamente y está muy atrás. O sea, cumple, es correcto el juego, no hay nada que digas horror, Dios mío, qué feo, qué mal. Pero claramente es un juego que dices, bueno, en muchos juegos móviles hoy en día tienen mejores gráficos, entonces por ahí no va a destacar. Quiero decir, no destaca para mal, pero tampoco destaca para bien. Por ejemplo, si buscas algo gráfico, olvídate por aquí. Lo que sí es bestial, brutal, increíble, es la música. La música es de largo una de las mejores bandas sonoras que he escuchado para un juego. O sea, es que es increíble. De hecho, amantes de Donkey Kong, como sois vosotros dos, la banda sonora está compuesta por David Wise, que si no sabéis quién es quien compuso la banda sonora de los juegos originales. Y aquí le han dado barra libre, con las nuevas capacidades técnicas, quitando las limitaciones de épocas de Super Nintendo, digamos. Aquí se ha dado barra libre y realmente ha hecho unas composiciones que son increíbles. Ya os avanzo que dentro de poco en el podcast vamos a tener nuevos temas musicales y muchos van a ser de este juego porque me han fascinado, me han encantado y los he seguido tarareando y cantando durante muchísimo tiempo. A ver, es que las melodías de los Donkey Kong, hay muchas que son clasicazos instantáneos. A mí la clásica, cuando empiezas el nivel 1-1 de Donkey Kong Country, para mí eso es una puta obra de arte. Aquí la tienes remezclada, remasterizada y te la ponen en los momentos más épicos. O sea, que va a estar. O sea, tienes los temas clásicos, por supuesto, pero quiero decir que sí, tienen muchos temas nuevos que tienen potencial de volverse clásicos. Os digo, es el apartado para mí más bestia del juego. Y mira que es un plataformas excepcional. Pues para mí la banda sonora es el punto más bestia de este juego. Y dicho esto, a mí me ha durado 30 horas y me lo he completado. O sea, me lo he pasado todo. Eso sí, bueno, si vais a piñón fijo, yo creo que lo que pone en How Long To Beat en unas 10 horas, si no sois completistas, es decir, simplemente os queréis pasar el juego, en unas 10 horitas os lo podéis pasar. Entonces es un juego que tiene mucho margen dependiendo de cuánto queráis profundizar, por supuesto también de qué tan duchos sois en tema de plataformas. Y qué tanta paciencia también tenéis para exploración, si vais a tirar de guía o no, porque yo, por ejemplo, si no hubiera tirado de guía en X puntos, pues probablemente aún no me lo habría pasado. Entonces, pero desde luego que es un juego más que recomendable. Yo lo juego en Switch, la reversión de Switch, desde luego es donde lo recomiendo jugar, sobre todo por estas ayudas, para quien no sea tan ducho. El problema, pues que siendo juego de Switch barato no va a estar, sigue estando por esos 40-50 euros, en Wii U sí que está por unos 30, sigue siendo muy caro. Pero, a ver, es un juego que, si os gustan las plataformas, 40 euros los vale. Quiero decir, si le vais a meter las 30 horas, lo vais a exprimir, sois fans de Donkey Kong, os digo yo, es que estáis ante una puta obra maestra de plataformas, es que es el nombre, y yo creo que los vale. Si no es tu género favorito, pues espérate a verlo por 30, 20, los vale. Es un puto juegazo, en serio. Me ha sorprendido muy gratamente cómo un juego tan antiguo, entre comillas, sigue funcionando tan bien hoy en día. Pero sí, ¿lo tienes en físico o en descargado? Lo tengo en físico. Pero dejas. Es que ya sabía yo. Te lo he vendido, ¿no? Joder, ¿me lo dejas por fin? Yo te invito a... Mira, si me lo dejas, te invito a comer al street food este. ¿Cuándo hemos dicho que quedamos? Cuando quieras. Alexis, ¿alguna cosilla más a preguntar? ¿Te lo he vendido? ¿Qué tal? Sí, me quedó una sola pregunta, que es el aspecto de rejugabilidad. ¿Tiene algún modo por tiempo de desafío de, no sé, horda, zombie, battle royale? Tienes contrarreloj para todos los para todas las fases, las puedes volver a jugar y hacer contrarreloj. Y una vez completas el juego completamente, como he hecho yo, digo, desbloqueas el último, las fases secretas, te las pasas todas, se te desbloquea un nuevo modo de dificultad que no he probado, hasta aquí ya sí que no llego, esto ya me parecía muy hardcore, en el cual te puedes volver a pasar el juego enterito con un solo corazón, no con dos, y sin ayudas. O sea, no hay personajes, no tienes los tres personajes de apoyo. Que de hecho es una cosa que no he dicho, o sea, todos los personajes de apoyo los puedes encontrar, pero tú no son necesarios para pasarte los niveles. Son necesarios para encontrar algunos secretos y salidas ocultas, pero para pasarte el juego y pasarte todas las fases no hacen falta. Tú te puedes pasar todas las fases sin personajes de apoyo. Pues muchísimas gracias, Rudici. No por venderme el juego, porque sé que me lo vas a dejar, lo siento, Nintendo, es una venta que no te vas a llevar, pero ya te he dado mucha pasta, así que por un juego que me deje Rudici... Pero se te han regalado todas las consolas de Nintendo, cabrón. ¿Qué? Te han regalado todas las consolas de Nintendo, cabrón. ¿Cómo que me han regalado las consolas? ¿Quién? No, a ver, sí. No, menos la Switch, las otras me las... Sí, la Super Nintendo y la Nintendo 64 me las regalaron. y la Game Boy Color también, cierto. O sea que solo compré la Switch y encima me la compré en Andorra y muy barata. Me costó 170 con dos juegos. Se equivocaron, evidentemente se equivocaron el precio. Me acuerdo con el Rabbit Kid, el Mario Kart y el Mario los conejos, los Rabbits. Sí. Y la consola por 175. Creo que me aplicaron un descuento dos veces. Oye, este, cuando vaya a comer con él, me decís y le doy cuántas collejas queréis que le dé de vuestras partes, no hay problema. Pues nada, muchísimas gracias por este análisis. Es lo que decimos, o sea, si es un juego bueno, lo decimos rápido, divertido y que ya sabemos cómo Nintendo con sus sagas fetiche, pues evidentemente la suele tratar muy, muy bien. Y además, si sois fans de estos clásicos como Donkey Kong, pues ahí tenéis una muy buena propuesta. Rodici, no te me vayas muy lejos, porque sé que vas a hacer aquí un poquito de apoyo a nuestro amigo Alexis, porque nos vamos con el Si lo ves barato, píllalo. Alexis, bueno. ¿Qué tal este Carrion? ¿Cómo está? Carrion, ¿por dónde empezamos? El juego había pasado totalmente por abajo de mi radar, yo no me había enterado ni había visto nada. Siendo de Devolver, sabía que tarde o temprano le iba a echar un ojo, porque confío bastante como distribuidora en... Sella de calidad, sí. Sí, suele tener un mínimo, igual que Annapurna, que están muy por encima del resto de estudios, del resto de distribuidores indie en general. Entonces tarde o temprano iba a llegar, pero no me había llamado hasta que en el grupo de Telegram, que dicho sea de paso pueden pasar y unirse, que tenemos juegos, tenemos discusiones, tenemos encuestas, tenemos premios y un montón de cosas más, entre ellas el Mau, que le había estado dando y estaba muy contento, se pegó un par de sentadas y lo pasó y habló maravillas del juego, y eso me llevó a mí a probarlo. Carrion es el manejo de la cosa en un ambiente de Alien o un ambiente de Event Horizon o un ambiente de terror espacial. Somos básicamente una masa, parte de un experimento que están haciendo los humanos. Lo que no me quedó muy claro es si ya éramos un habitante por sí de ese mundo o el experimento tuvo algo que ver, pero la cuestión es que por un fallo nosotros nos liberamos, estamos enojados, somos muy poderosos y tenemos mucho hambre. Ese es el motivo por el cual vamos a tirar para adelante, es la motivación del juego, es la historia y no necesita absolutamente más. El juego es pura jugabilidad, es un juego que tiene una movilidad exquisita, la verdad que desplazarse por el mapa es brillante porque no vamos ni caminando, ni sobre el suelo, ni volando, sino que apuntamos, no sé cómo se jugará con mando, porque yo la verdad lo jugué con teclado y ratón, entonces con el ratón vamos apuntando y a donde apunta el ratón tira los tentáculos, se engancha y se desplaza. Es una puta pasada meterse por cualquier lugar y deslizarse por todo el escenario. Como dijimos, está muy enojado, muy hambriento. Alexis, un segundo, con mando, te explico que yo lo estoy jugando en Xbox. con mando el control básicamente en la dirección en la que tú te mueves, es en esa dirección en la que digamos que un extremo de, la, de esta masa uniforme empieza a tirar por ella. Entonces la masa, cuando nosotros la dirigimos en una dirección, como que se estira y empieza a tirar por esa dirección, porque es capaz, aunque sea muy grande, es capaz de colarse por sitios pequeños. No sé si habéis visto alguna vez un pulpo, cómo es capaz de colarse por rendijas, pues un poquito similar a esto. Entonces esta masa, que además puede ahora explicar Alexi, supongo que te puede variar el tamaño, pero es en esta dirección concreta en la que tú diriges, pues como que está uniforme, pues se estira y empieza a tirar por esa dirección. Lo que tengo que decir, que al menos en mando, el control en general es muy bueno, pero cuando te haces muy muy grande, tiene algunos momentos, algunas situaciones en las que cuesta un poquito a veces dirigir bien la cosa, porque queda como predeterminada la zona que se está moviendo, y si quieres moverte el otro lado del cuerpo, pues le cuesta responder un poquito. Pero en general, son cosas muy puntuales. En general, el control con mando también responde francamente fenomenal, y es una delicia moverla al 99% del tiempo. Perfecto, entonces ya vamos a llegar a la parte esa del monstruo creciendo tamaño. No estamos muy lejos, la verdad, porque a medida que vamos asesinando y comiéndonos humanos, vamos recuperando la vida que vamos teniendo. Y al llegar a otras partes en las que hay restos de experimento, que somos nosotros, terminamos generando una especie de mente colmena y los añadimos a nuestra bola de masa, creciendo así el tamaño. A medida que crece el tamaño, tenemos más vida, obviamente, porque son 5 puntos de vida, 5 toques, crecemos de tamaño, son 5 toques más, y hay una tercera crecida de tamaño, que es el máximo, que son los 15 puntos finales. Mientras más grandes, tenemos una movilidad un poco más compleja. Esto con ratón también pasa, como muy bien dijo Ruedici, porque es más pesado y el juego sabe hacerte sentir esa pesadez, sabe hacerte sentir de que no estás llevando a lo más ágil del mundo. Si bien sigue siendo ágil y fluido, es más pesado llevarlo y es más difícil esconderse a ataques enemigos o esquivarse según qué parte. Como ventaja, lo que tenemos es que hay habilidades especiales propias de cada una de estas partes y que tiene mucha relevancia y mucha importancia en los distintos puzzles o estrategias de cómo encarar algunas partes del juego. A veces por obligación, a veces por preferencia, pero nosotros tenemos una habilidad, mejor dicho, dos habilidades especiales por cada forma, es decir, tenemos dos habilidades para cuando somos pequeños, dos para cuando somos medianos y dos para cuando somos grandes, que según qué parte, como comenté anteriormente, nos va a servir una u otra. Si somos grandes y tenemos que utilizar una habilidad de la forma pequeña, podemos o ir a que nos pegue algún enemigo, que es desaconsejable porque no son enemigos que vuelvan a aparecer. Una vez que limpiamos un escenario, el escenario limpio queda. Digamos, cuando volvemos no es que vuelven a renacer, ni que despliegan más tropas, ni nada. Pero sí hay un líquido en el que nosotros podemos voluntariamente depositar ahí parte de nuestra masa y continuar con una forma más pequeña. Como dije antes, esto tiene puzzles. Los puzzles no tienen una complicación excesiva en ningún momento, no hay ninguno que te haga sentarte demasiado tiempo y mucho menos tener que ir a tirar de guía. Lo que sí me hizo llevar a tirar de guía es el diseño de niveles en sí. Han optado por una mecánica como aproximación al juego de en la que no tengas mapa, y si bien no es un Metroidvania porque está bastante lejos, sí que si estamos un poco perdidos podemos terminar volviendo a una zona en la que ya estuvimos y en la que no hay mucho para hacer. Como dije, los enemigos no renacen, entonces las vueltas son vueltas súper aburridas, porque una vez que llevamos un par de horitas y nos acostumbramos, nos hemos hecho al movimiento y deja de causar ese efecto de sorpresa y tal estarnos desplazando, la verdad que estar recorriendo un montón de instalaciones una y otra vez sin hacer absolutamente nada porque estamos perdidos es algo que estuvo cerca de hacerme dejar el juego. Igual eso pasa hasta que le encontrás un poco el punto o la vuelta de cómo están diseñados los niveles y cómo están pensados. Porque tiene un... Perdón, Ray, ¿ibas a decir algo? Sí, iba a decir, acaba y digo. Que los niveles tienen unas ciertas ayudas porque están diseñados de cierta manera con la idea en mente que no va a tener mapa. Pero es hasta encontrar el punto de qué significa ciertos mensajes o ciertos carteles que te dicen si una zona está limpia o no y si tiene sentido o no volver a recorrerla. Sí, es el, para mí es también el gran fallo del juego, el hecho de que no tenga mapa, porque ciertamente en general funciona bastante bien y es te deja bastante claro por dónde tienes que ir, pero el mapa ciertamente es, no es un metroidvania, pero sí es enrevesado. Sí es enrevesado porque no es lineal, subes, vuelves, bajas, incluso te metes por túneles que sales por otro sitio, con lo cual es, y hay veces que vuelves a zonas anteriores que con nuevas habilidades que ya puedes volver a pasar por donde antes estaba bloqueado. Y en general, el 90% del tiempo yo creo que funciona muy bien y no tienes dudas de por dónde tienes que ir. Pero a mí también me ha pasado que han habido un par de veces, sobre todo una, cuando llevaba 2-3 horas de juego, que no tuve ni puta idea de por dónde tenía que ir. Me lié y me lié a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y es muy frustrante porque no encuentras, porque no hay mapa, porque como dice Alexis, luego ya no tienes nada que hacer por los sitios. Porque además se mueve muy rápido esta cosa por el mapa, entonces tampoco es... Es tedioso, pero lo que pasa es que al final es tedioso, es decir, estoy dando vueltas por todas partes y no encuentro por dónde ir. Entonces, creo que, pese a que en general está muy bien diseñado, por lo distinto que somos cada tipo de jugador, todo el mundo va a tener algún momento, algún punto en el cual os vais a perder. Y vais a estar dando vueltas hasta que encontréis por dónde tenéis que ir. Y eso yo creo que es el gran fallo del juego. Hay que tener paciencia y si lo encuentras en poco, pues no va a ser frustrante. Pero si te llegas, si te tiras, como yo me tiré, no sé qué, fue una hora dando vueltas, pues te hace replantearte casi dejar el juego, porque cuando llevas una hora dando vueltas y vueltas y vueltas, pues es, mira, otra cosa. Y además, sabiendo que es un juego de una duración más bien acotada y que, bueno, los enfrentamientos en sí no suelen representar una gran complicación. Sí que hay alguna que otra fase que la tuve que, o escenario particular que lo tuve que jugar y que me mataran 5, 6 o 7 veces, pero es más que nada por no entender la mecánica de cómo combatir con un enemigo nuevo que te han planteado o de cómo funcionan algunas cosas. Hombre, creo que los combates son interesantes porque al principio del juego te dan la sensación de que eres una bestia, de que arrasas con todo, de que es muy difícil pararte, pero en cuanto avanzas un poco ya te empiezan a poner enemigos que tienen defensas, que tienen armas potentes y eres muy vulnerable ante esa gente. Realmente, aunque te das una masa muy grande, tú puedes matar muy rápido, pero te pueden matar súper rápido. O sea, te viene un pavo con un lanzallamas, por ejemplo, y estás destrozado. O sea, si no encuentras agua, en cuanto te prenden fuego, tú no te apagas y entonces estás muerto. Y ciertamente hay enemigos con armas de fuego que te pueden joder muy rápido. Entonces, es un juego que a mí me ha gustado en eso del combate, que una vez golpeáis, los dos golpeáis muy fuerte y muy rápido. Entonces tienes que entender muchas veces o planificar muchas veces en cómo es el escenario, donde te puedes cubrir, cuándo saltar y atacar, cuando el enemigo está desprotegido, qué vulnerabilidad te puede ofrecer un enemigo, o incluso una opción que tiene el juego también, que es que puedes controlar enemigos remotamente y realmente muchas veces te sale más a cuenta, digamos, como actuar desde la sombra que saltar a atacar. Y está muy bien la variedad, tú puedes elegir cómo afrontarlo. Y a mí me ha gustado mucho la variedad que da y esa contundencia en el combate, sobre todo. Totalmente, como bien ha dicho Reddy, ese elemento de película de terror espacial lo tiene muy muy claro y podemos directamente formarlo de nuestra propia. Tiene una característica que la tiene del principio, que es un gruñido, que te sirve un poco para, es una de las herramientas que te sirve para saber a dónde tirar, pero también para alertar a los enemigos que tenés en pantalla. A los enemigos o a los pobres inocentes científicos que igual vamos a despedazar y desmembrar sin ningún tipo de piedad. Pero lo podemos hacer para que llamar la atención para un lado, tratar de dividir un poco el grupo y después cuando estén solos, comerlos como si fuera el último día de la existencia de este planeta. Por lo demás, apartado musical, correcto, sin nada que me pareciera muy destacable, pero sí acompañan la música de manera coherente con las escenas un poco más rápidas o combate y por escenas más contemplativas. Lo que sí es brillante es el apartado sonoro, los efectos de sonido me parecieron muy buenos y ayuda entre esos dos factores mucho a la inmersión, que por lo demás, gráficamente es un pixel art, bien cuidado, bien trabajado, pero es un pixel art, no esperemos algo que se vea despamparante, sí se ve bien cuidado, como dije, y artísticamente correcto. Sí, el pixel art es un pixel art muy clásico, muy correcto, y solo quiero añadir una cosilla rápida que creo que hemos dicho, es un juego bidimensional. Pues muchísimas gracias a ambos para este indie bastante interesante, esto llegar al malo, esa masa mórfica chunga puede ser divertido. Bueno, ahora, no te interesa la forma, precio, nada, te da todo sacando lo mismo. ¿Cómo? que no te interesa qué plataforma está, vos lo vas a jugar en la heladera, no, no, ay, no, no te importa. No se lo hemos vendido este, no. No, está viendo algún vídeo por YouTube y ha estado curioso. Sí, es posible que le dé un tiento. ¿Por qué plataforma está? Bueno, está en PC, Steam. Qué buena pregunta, Xavi. Te van a decir, me gusta que me hagas esa pregunta. Bueno, las plataformas de juego son Switch y Xbox One. Está en unos 20 euros, pero es un juego que, a menos que lo vayamos a jugar en Switch, no tiene mucho sentido pagarlo, y voy a explicar por qué. De todas maneras, es un... ¡Game Pass! Exactamente, el motivo real es el Game Pass. Por 19 euros nos pagamos 3 meses de Game Pass sin ningún tipo de descuento especial, y este juego lo terminamos en un par de días y nos queda el resto de 3 meses para jugar a 200 juegos más de catálogo que tiene. Pero la versión de Switch, no sé si recomendarlo por 20 euros, está bien, pero es un juego muy cortito, son unas 4 o 5 horas según que tanto nos tardamos. Y es un juego que va a bajar en las ofertas de Switch, incluso siendo Switch, yo no me sorprendería verlo por unos 8 o 9 euros. Yo por menos 10 euros me parece súper recomendable, pero 20 igual puede ser un poquito caro. Sí, coincido. Menos de 10 euros para abajo está bien. O arriba ya, carete. Comprende la filosofía. Pues ahora sí que sí. Rodizzi, prepárate a ver qué cojones nos tienes preparado, porque viene el notición. Pues en notición tenemos un mojón. Adiós. No, a ver. Pues para esta notición lo que traigo es la noticia, no concretamente de esta última presentación de Sony, de juegos, que pues la verdad es que ha sido un poquito, bueno, decepcionante, no, ya sabemos cómo iba a ser, pero realmente no ha habido ninguna noticia de renombre importante, no ha habido ningún boom. Y es un poco reflexionar y comentar sobre la estrategia que están llevando tanto Microsoft como Sony para presentar sus nuevas consolas. Está siendo una estrategia de desgaste, de largo plazo, de mucha paciencia, algo que no habíamos visto nunca en la presentación de una consola. Normalmente una consola, digamos, en los tiempos más recientes era, llegaba el E3, se soltaba el bombazo, que era precio y fecha, o al menos precio, y se enseñaba a bombo y platillo a la consola, con un tráiler después enseñando todos los juegos maravillosos que iban a venir, que casi siempre era fake, pero bueno, con todos los juegos maravillosos que iban a venir con la consola, y tenías ahí el mega bombazo. Estamos aquí viendo una estrategia completamente opuesta, una estrategia en la cual están alargando lo máximo posible y separando de lo máximo posible toda la información posible a mostrar, y que parece que ambas consolas están... ambas compañías están muy a la expectativa de qué hace la otra compañía, para ver qué enseñan, qué anuncian, qué no anuncian. O sea, que Microsoft enseña las especificaciones técnicas a la semana o a las semanas, Sony hace una conferencia así. Que hace una conferencia de juegos bastante importante Sony, a las dos semanas tenemos una de juegos de Microsoft. Está claro que están muy a rebufo las dos compañías, y esto es una estrategia que a mí personalmente me está empezando a cansar. Quiero decir, yo quiero ya, dejadme de sacar tantas conferencias, entre comillas, irrelevantes, y decirme las cosas importantes. Entonces, ¿cuándo vamos a ver estas cosas? ¿Y cuándo vamos a ver esta fecha definitiva? No lo sé. En nuestro grupo de Telegram, por ejemplo, hemos hecho una encuesta, y la mayoría de la gente, un 42% de la gente, cree que en octubre ya vamos a por fin ver estos datos importantes, o al menos uno de los dos, de fecha o precio. Un 25% cree que hasta septiembre nada. Un 17% cree que hasta agosto nanay. Y ya un 17%, en el cual me incluyo, yo creo que hasta noviembre, apurando hasta el final, no vamos a saber precio, porque se lo van a estar guardando para ver si pueden joder por ahí a otra compañía cambiando el precio. Entonces, no sé qué pensáis vosotros, si queréis decir algo, y luego digo algunos mensajillos que nos han dejado en el Telegram. No, yo lanzaría ya los mensajes y empezamos a trabajar con ello, bueno, empezamos a hablar del tema. Bueno, tenemos a Taba, que nos dice: Vitoria número uno es que en febrero te quitarán de la cartera el dinero, que cueste lo que cueste. Mi segunda teoría es que Microsoft quizás lo diga a finales de mes, pero Sony va a aguantar hasta septiembre seguro. Adriano Bicho nos dice que, pues como lleva siendo todo últimamente, que cree que Sony va a ir al rebufo de lo que anuncie Microsoft, que en cuanto Microsoft lo anuncie, pues Sony saltará y también lo dirá. David García nos dice que puede que en las fechas de la Gamescom se enseñe algo, pero él cree que para finales de agosto, en septiembre, es cuando vamos a ver las cosas. Juan, de Friquismo Puro, nos dice, dice, a mí me da rabia cambiar de generación sin existir un cambio radical de una a otra, y lo del disco duro no me vale, que para eso dejo invernada la consola y empiezo justo donde lo dejé. Dice, Sony vuelve a intentar colarnos que no puede hacer compatible lo de los mandos, cosa que tiene verdad, pero bueno, pues es una reflexión de ahí. Dice, con el de Play 4 y al final nueva tecnología solo iba a utilizar la first party, ¿no? De que el nuevo mando de PlayStation 5 solo va a ser compatible con juegos de PlayStation 5, o sea, el mando de Play 4 te funciona en la Play 4, como hemos comentado, en la Play 5, pero solo con juegos de Play 4, los que haya retrocompatibles, que van a haber 4, ¿no? Sí, y Tay también nos ha dejado un mensaje que dice, Sony, dos puntos, deja ya de enseñar el puto mando, lo tenemos muy visto. Sony, Microsoft, venga, hablad de precios de una puta vez. Microsoft, pues como siempre, unos buenos productores con un equipo de marketing de segunda que no mete un gol ni con la portería contra el desierto durante 8-9 meses. Aparte de esto, con lo del coronavirus ha sido que tiene que ser un año raro. Completamente de acuerdo contigo, la verdad. Esos tres mensajes de Tay son buenísimos, la verdad. A ver, evidentemente que el coronavirus, quieras o no, ha afectado el marketing, ha afectado los planes de lanzamiento de las consolas, eso es segurísimo. Quizá no una locura, pero sí que ha tenido que trastocar algo. A ver, sinceramente, yo creo que ambas compañías, ahora por ahora, son, evidentemente, sin contar Nintendo, o sea, son la triple alianza, para entender, o la triple entente, como depende el bando que más os guste. O sea, Sony, Microsoft y Nintendo. Entonces, evidentemente, cada una tiene sus millones de seguidores y evidentemente van a estirar un poquito más a ver lo que quién es la que lanza la primera piedra. Pero yo tampoco creo que eso vaya a ser definitivo, porque al fin y al cabo cada uno ya va un poquito a lo que busca, o sea, a la consola que más le llama, la información, o sea que no creo que el que primera de la noticia para que la otra le pueda rebatir sea algo que decantará las ventas en una gran medida, sinceramente. Yo creo que, bueno, ambas ya sabemos de qué pie cojean, ya sabemos más o menos lo que tendrá cada una, lo bueno y lo malo. Evidentemente, pues hace falta pues más fechas y pasta, y que es lo que todos estamos esperando, eso es cierto. Pero yo creo que de cara a este septiembre, campaña de Navidad, ya tendremos más información. Eso es que, vamos, mucho tendría que equivocarme, o algo muy malo tendría que pasar para que cuando empiece el último trimestre del 2020 no tengamos más información. Yo acá voy a poner de vuelta mi cortina con paranoia y voy a decir que esto viene de la generación pasada, más precisamente del lanzamiento y el anuncio de las consolas de octava generación. ¿Por qué? Porque me parece que había un pacto entre Microsoft y Sony diciendo, mira, vamos a apuntar a dos precios distintos, yo voy a poner 100 euritos más caro porque voy a enchufar el Kinect a todo el mundo, pero estamos de acuerdo en que vamos a hacer plataformas AMD, sí, plataforma AMD, con procesador AMD, sí, la memoria va a ser híbrida, sí, el acceso de memoria va a ser híbrido, sí, bien, hasta ahí estamos de acuerdo, las máquinas van a ser muy similares. ¿En qué más podemos poner de acuerdo? ¿Vamos a tener siempre online? Sí, vamos a tener siempre online. ¿Y vamos a tener DRM en los juegos? Sí, DRM en los juegos, perfecto. Micro salió, lo anunció, le cayó hostia y a la hora de hacerlo John Leiden le dijo no, yo no dije nada de DRM, acá todo el mundo se mete a los juegos, no, ¿cómo es eso que todo online? La consola se puede... Y le hizo quedar de una forma tan ridícula y putamente mala a Microsoft, como que fueron los más grandes villanos del lanzamiento de la octava generación, que para mí hay un... Este error no lo cometemos de vuelta. Hasta que Sony no diga precio y no diga características, nosotros nos vamos a guardar ese precio y están jugando un poco a esperar. Y Sony por otro lado está diciendo, no, venga, esta vez no te voy a hacer lo mismo, viste, como Charlie Brown, que no le van a quitar el barato americano, bueno, más o menos lo mismo. No, tranquilo, Micro esta vez va a poder decirlo. Y Micro, sí, como le gusta decir a Phil, me puedes comer los huevos por abajo del culo, yo esto no lo presento hasta que no hable. Entonces, esa situación de tensión está hasta que alguno reviente. ¿Qué pasa? Lo que van a reventar son distribuidores, tiendas y demás, que ya es demasiado complicado, la tienen con el coronavirus. Tienen que hacer un montón de, obviamente, planificación, un montón, porque no es lo mismo, evidentemente, lo que planeas vender una consola de 450 euros que una consola de 600. Entonces, el precio varía, el saber cuándo va a estar para distribución varía, y son todas incógnitas que yo creo que tiene que explotar este mes o el que viene, cuando mucho, porque la excusa del coronavirus no puede seguir estirando el anuncio de cómo. Pero este mes, ¿no lo ves un poquito muerto? O sea, es que agosto, no sé si ya más para septiembre. Volvemos otra vez, el coronavirus lo ha cambiado todo, pero sinceramente, no sé, no me veo yo agosto como uno de los mejores meses para estar todo el mundo como está así de desconectado, de vacaciones, out del sitio, no sé, lo veo más quizá para septiembre. Es que este año es una mierda y no hay mucho. No hay mes bueno. No, sí, claro, perfecto, no, es que está todo. No bueno y no hay ninguna garantía de que en septiembre no hay rebrote y que volvemos a estar paranoico por otra cosa. O que viene alguien, ya la verdad que este punto puede ser una tercera guerra mundial de nuevo, no sé, Godzilla, puede pasar cualquier cosa en un año. Yo lo digo, que como fin del mundo esto, me resulta que es que hasta para fin del mundo somos sosos haciéndole, ¿eh? Digo, me faltan aliens, zombies y meteoritos, tío, no me jodas. Sí, estamos. Pero bueno, todavía falta medio año. Estamos a tiempo. A ver, los de Independence Day que vayan viniendo. Yo tengo que decir que yo creo más que aún lo van a estirar, ¿eh? Yo creo que lo van a apurar. En teoría se lo van a decir los distribuidores y se podría filtrar, pero que ellos lo digan, lo van a estirar al máximo. Y lo digo porque hay un componente estratégico que es obvio, ¿no? Que es el precio. Es un componente estratégico. Y las dos compañías, teniendo en cuenta, sobre todo Microsoft, que está apostando a fuego por el tema de servicios, está claro que le da igual. O más bien estaría calculando, digamos, el balance de daños de cuánto se puede permitir llegar a incluso a perder por la consola con tal de competirle en ventas en Sony. Es decir, si la One X, si no hubiera competencia, la sacan por 600, pero la Play sale por 500, pues te la sacan por 500. Entonces, yo estoy seguro que estoy bastante convencido de que están a la espera de hacer ese balance de daños, pero también hay que ajustar, porque no va a ser una competencia tan simple como Xbox One, PlayStation 4, no. Estamos hablando de que Sony ya sabemos que tiene dos consolas, pero no sabemos la diferencia de precio que va a haber entre las dos versiones, la de disco y la sin disco. Sabemos, casi a ciencia cierta, que hay una segunda Xbox también, la Series S, más barata y recortada, pero tampoco sabemos qué precio tiene. Entonces, hay una grandísima variedad de rango de precios con los cuales ellos quieren atajar a todo el público potencial que puedan pillar en esta nueva generación, que se tiene que aclarar. Entonces, yo creo que van a intentar esconder las cartas y saber hasta el final para buscar esa posición de máxima ventaja, porque es que, os digo, podemos tener un rango de precios. Lo normal sería esperar que Series X fuera la más cara, luego te venía la Play 5 con disco, luego la Play 5 sin disco y luego la One S, Series S. Pero es que a lo mejor intentan, pues precisamente, joderse y Sony intenta que la Play 4 sin disco se acerque al precio de la Series S y Microsoft intenta que la Series X se acerque al precio de la Play 5 sin disco. Que para todos los casos salimos ganando, ¿no? Pero para ellos hacer esos cálculos necesitan saber el dato del otro. Y yo creo que por ahí se van a estar pues pisando el uno al otro y apurando hasta el final, haciendo especulaciones, estudios de mercado, lo que queráis. Y como es un caso tan complejo de que no es una consola, sino que son dos, y en ambos casos las dos tienen que, digamos, entre comillas, bajar el precio de una de las suyas, se complica la cosa. Entonces yo por ahí no soy optimista en pensar en que en agosto o en septiembre lo veamos. Yo creo que más bien octubre, noviembre es cuando por fin de una puta vez vamos a saber los precios. A lo mejor la fecha la sabemos antes, pero yo para nada soy optimista en que sepamos estas cosas pronto. A ver, estamos haciendo futurología, estamos obviamente manejando, tratando de hacer lo que hay equipos de gente mucho mejor formada y preparada que nosotros está haciendo. Te quita la de mucho más formada. Totalmente. Pero bueno, vamos, que el caso es que cualquier escenario está claro que estar en su partida de póker global, con la diferencia de que la carta fuerte de Sony es ganamos la anterior, ganamos con mucha ventaja y venimos a defender el título. La carta fuerte de Sony es que supo mostrar las cosas con mayor interés y lo hizo muy bien, por ejemplo, en esta conferencia pasada, porque en ningún momento hizo que levantara ahí. O con suficiente antelación dijo, esto es algo secundario, esto es algo menor, y si quieren verlo, véanlo, pero acá no hay nada que les vaya a borrar la cabeza. Entonces, en comunicación viene bastante bien. Y Microsoft sale con, que tiene muchísimo dinero para ponerse a espalda, porque obviamente el ingreso de Microsoft no son los videojuegos, el de Sony sí, el de Sony es su ingreso principal, está en los videojuegos y por hoy. Entonces tiene muchísimo dinero y es una consola que sale desde el primer día sin que pagues nada, con lo que ya venís pagando tenés un catálogo de 200 juegos para probarla y para darle caña. Y eso es algo que no solamente no ha pasado nunca en la historia de los videojuegos, una consola que salga con 200 juegos que no tengas que hacer ningún desembolso extra para jugarlo. Y toda tu biblioteca anterior. Y exactamente, más toda tu biblioteca anterior. Entonces, cada uno tiene sus ventajas y con lo que tira fuerte, y lo que queda es el precio, lo que queda es por cuánto van a salir, y es la última carta que quiere jugar cada uno de ellos. Pues bueno, el segundo tema que os traigo a colación relacionado con esta nueva generación de consolas es que ya es algo que hemos debatido varias veces. Por ejemplo, Alexis y yo lo comentamos en el especial de especificaciones técnicas, es decir, tenemos unas consolas que van a ser muy, muy potentes, sobre todo de cara en comparación con los PCs. Van a ser, cuando salgan, serán PCs tope de gama. Si nos han lanzado ya cuando salgan las nuevas RTX 3000, que habrá que ver aún qué tanta capacidad o mejora meten, pero si meten algo, digamos, por decir, de normal, que sería un 20% más de potencia, 15-20% más de potencia, pues tampoco es que vaya una diferencia abismal de un PC a una consola, desde un punto de vista puramente técnico, cosa que en esta generación era, las diferencias eran abismales, que de un PC a una consola. Sin embargo, hemos visto que precisamente recientemente, gracias al, sobre todo, ha salido mucho a la gente a comentarlo, gracias a que ese juego que tanto te ha gustado, Monique, ese Death Stranding para PC, funcionaba de forma casi milagrosa gracias a la nueva tecnología de DLSS de Nvidia, de DLSS. Y cómo está consiguiendo esta tecnología que ha salido desde hace un par de meses, la versión segunda de esta tecnología está haciendo milagros en los PCs, consiguiendo que equipos con unas capacidades técnicas muy modestas muevan los juegos con unas calidades visuales, bueno, unas resoluciones y unos frame rates increíbles. Entonces, lo que para mí a priori iba a ser una generación muy interesante, de que podía haber un salto importante de jugadores de PC a consola, por el hecho de la calidad de rendimiento, precio de rendimiento que iban a estas nuevas consolas, que van a ser una salvajada, este nuevo DLSS mete un cambio muy interesante, y más que por estas gráficas de Nvidia, estas nuevas RTX 3000 o las nuevas que pueda sacar AMD, me da a mí que este nuevo DLSS va a ser lo que va a apuntalar el PC, o al menos mantener el PC tal y como está, sino incluso hacer que más gente vaya al PC, pero que no espero que vaya a haber un gran movimiento de jugadores de consola a PC ni de PC a consola. Y creo que DLSS va a tener esa culpa, pese a que tenemos unas consolas impresionantes, pero que no van a aplicar DLSS porque es una técnica exclusiva de Nvidia. Amu, ¿y a vos qué te parece todo esto de Nvidia, DLSS, que has estado bastante callado? ¿Para qué quieres saber eso? Saludos. ¿Se fue? ¿Amo? Creo que sí. ¿Amo? Sí, ha cerrado con un portazo, que el pomo está ahí colgando, tío, madre mía. Si no bebe una persona, fenómeno, ¿no? Pero cuando bebe, se le va la cabeza. Sí, yo la verdad que estuve viendo un poco el vídeo que pasaste de los amigos de Digital Foundry, que como siempre es bastante bien explicado y muy en detalle. Es algo que yo no me había dado cuenta, no estoy metido de fondo en el tema, y viéndolo se nota mucho, se ven mucho las ventajas, se ven mucho las desventajas también, que son las menos, pero ya después podemos entrar un poco más en detalle de eso. Pero es algo que, si me pongo a prestar atención, si me pongo con un modo foto, por ejemplo, si paro el juego en un momento random para sacar una foto, o si me quedo esperando mientras tomo un trago de cerveza o lo que sea, lo voy a notar, pero no estoy seguro de que me vaya a impactar jugando, mucho menos jugando 1080, que es como juego yo, por el simple motivo de que me cuesta mucho hacer dos cosas al mismo tiempo, y soy el tipo de persona que cuando le hablan en un GTA mientras está conduciendo no se entera una mierda lo que ocurre con la historia. Así que en ese sentido no me va a cambiar mucho, pero sí es cierto que se ve grande la diferencia. Hombre, a ver, hay que decir, DLSS tiene lo que a mucha gente está sorprendiendo, o bueno, lo que la gente comenta, ¿no? Tiene dos cosas importantes. Una, es una técnica de renderizado rescalado. Entonces, tú juegas a una resolución y eso, mediante esa técnica que funciona mediante inteligencia artificial, un algoritmo que ha presentado Nvidia, pues rescala la imagen. No lo hace como el checkboarding de las consolas, que digamos que lo que hace es dividir la imagen en una rejilla, ¿vale? Entonces, imaginaos, lo que hace es renderizar la mitad de píxeles solamente, y la otra mitad, digamos que como hace una extrapolación para deducir qué va ahí dentro. Y entonces lo que hace es que una vez renderiza unos píxeles y la otra vez la otra mitad. Y entonces, de esa manera, pues minimiza aún más el artefacto que te puede venir de esa extrapolación de qué píxel se rellena. Y mediante esto es como se hace el rescalado, pues el que utilizan las consolas. Pero esto tiene unas limitaciones, obviamente, y no da una calidad de imagen igual o fidedigna a lo que sería pues una imagen nativa. ¿La diferencia es grande o pequeña? Ahí depende de qué tanto tengas el ojo clínico. Yo, como dice Alexis, mientras juegas, creo que renderizar las consolas es lo suficientemente bueno para que no sea ningún problema y puedas disfrutar de los juegos. DLSS lo que hace esto mediante inteligencia artificial, es decir, no es este truco de dividir píxeles, e incluso mejora la imagen. O sea, a diferencia del checkboarding que pierde imagen, es que hecho lo mejora, que es lo más flipante de todo. Pero también insisto, esto, la diferencia, yo creo que tiene un ojo muy clínico, parar la imagen, hacer zoom o parar la imagen y fijarte. Mientras juegas son cosas que difícilmente te vas a fijar. Lo importante de DLSS es que te permite jugar a una resolución más baja, pero es que ganas una cantidad de rendimiento enorme, mucho más que con el checkboarding. Lo que se está viendo son unas mejoras de rendimiento que duplican los FPS de pasar de jugando en resoluciones altas. En Death Stranding se podía ver, se duplican los FPS para un equipo modesto. Entonces estamos viendo que equipos modestos, equipos preparados para jugar a 1080, son capaces de funcionar a 4K. Entonces, para mí lo más importante del DLSS no es tanto el poder jugar a 4K, otra vez, porque la resolución es algo para mí que se está vendo mucho como marketing, se ha vendido con las últimas PlayStation y Xbox, y se está vendiendo con la nueva generación, el 4K. Al final lo importante es la densidad de píxeles, es una cosa que recomiendo a los oyentes que busquéis, es la densidad de píxeles, es decir, dependiendo del tamaño de mi pantalla y la distancia a la que estoy, qué resolución necesito para ver la imagen nítida. Y eso lo podéis buscar, hay tablas que lo explican. Entonces, lo importante al final, obviamente, en un televisor, que es una pantalla muy grande, pues necesitas más resolución. Pero también otra vez, depende de a qué distancia estás. Entonces, lo estándar se estimula para los monitores tamaño PC, que la resolución ideal es un 2K, para un televisor es un 4K, ahí depende, ¿no? Pero lo importante, y a lo que voy, es que permite equipos más modestos subir o a 4K, o, por ejemplo, puedes seguir jugando a 1080, pero activando Ray Tracing. Y Ray Tracing sí que te aporta una mejora visual muy importante, porque al final el 4K simplemente es la resolución, y de 1080 a 4K, si no estás a la distancia correcta, si la resolución de tu pantalla no es adecuada, a veces no la aprecias. La resolución es algo que incluso con esas técnicas de rescalado ya decimos, tienes que tener el ojo muy clínico para verlo. Pero el Ray Tracing no, el Ray Tracing se ve enseguida. Y si gracias a estos sistemas se puede aplicar Ray Tracing en PCs que no necesitan tener una potencia, no necesitas tener una gráfica de 1000 pavos para aplicar Ray Tracing, con una gráfica de 300, 400 euros, puedes aplicar Ray Tracing y no jugar a 15 FPS, este DLSS va a marcar la diferencia. La va a marcar porque va a permitir que en PC se juegue con Ray Tracing y en consolas el Ray Tracing va a estar pues bastante más limitado. Sí, o va a nivelar un poco esa diferencia de precio por jugar con el Ray Tracing o no. Estamos más que convencidos que un PC de 500 euros, por muy bien que salgan los próximos procesadores y bajen mucho las próximas gráficas y demás, por 500 euros no vamos jugando a juegos a 60 FPS y con Ray Tracing. Que en consola igual a lo mejor tarda un poco que los estudios y demás lleguen y motores lleguen a nivel de pulido como para poder hacerlo mainstream y que lo tengamos constantemente, pero van a haber juegos que sí lo van a tener desde el primer momento y juegos que van a salir ya con esta tecnología bastante pulida y lo que permite el DLSS es que no tengamos la comparación de decir, bueno, un PC de 1000 euros no se puede ver con la misma calidad que una consola de 500, que vendría a ser el golpe fuerte porque hay que irse a una gráfica de la puta madre para verlo. Como bien decía Roy, yo otra cosa que creo en la que sí se va a notar la calidad, además del Ray Tracing, obvio que va a ser ese diferencia de performance lo que va a permitir rascar los FPS necesarios para activarlo, en las cinemáticas que se suelen hacer con el motor del juego. Porque en un plano en el que sí vi la diferencia, incluso porque el DLSS tiene como dos modos, uno, o por lo menos lo explicaban como dos modos, uno con más performance, con el setting más de que vaya rápido, de que favorezca los FPS, y otro en un modo de que vaya más al mayor detalle que pueda sacar. En el modo performance, lo que se ve increíblemente la diferencia es en el vello facial y en el cabello. Lo que son el pelo, básicamente se ve el pelo conectado cuero cabelludo y no se ve ese anti-aliasing que suelen hacer que queda un poco como borroso, y si no queda borroso, queda con mucho viento de sierra y hace unas transparencias raras. No, con esto se ve súper nítido y se va a ganar un poco en esas escenas, además de lo que estamos ganando por parte del juego, digamos. Y que eso sí lo vamos a notar, porque obviamente el momento de una cinemática con un motor en juego no es un momento en el que estemos prestando atención a otra cosa que lo que estamos viendo y lo que nos está encontrando en pantalla. Sí, ahí sí que se ven mucho los puntos, digamos, flacos, entre comillas, del checkboarding, con elementos finos, elementos líneas. Ahí sí que se nota mucho que a veces es un píxel de un lado y a veces es el del otro. Yo, Alexis, para terminar, ya que este ha sido un podcast muy de fliparnos, de predecir, de hipotetizar, me gustaría meter a la tercera compañía en discordia. No sé qué te parece lo que te voy a decir, que es un rumor, teoría que he visto por internet, ese magnífico lugar en el que encontrar de todo. Y fíjate, hay más cosas que en un chino, ¿quién me lo iba a decir? Claro, tenemos que pensar que en las tripas de los dispositivos de la Nintendo Switch tenemos procesadores fabricados por Nvidia. Y el acuerdo de Nintendo y Nvidia es para bastante tiempo, entonces... si vemos, ¿qué te parecería si llegamos a una revisión de Switch o una Switch 2 directamente con una arquitectura o una CPU, GPU, lo que la APU que lleve, que tengan núcleos dedicados para poder implementar DLSS? No digo Ray Tracing, pero digo DLSS. Para mí sería muy interesante. Si te saca una consola portátil con esa capacidad de DLSS, podría seguir Nintendo sacando una consola portátil con unas características técnicas relativamente bajas para lo que sería una consola sobremesa, pero podría perfectamente tirar juegos de nivel alto. Sí, yo creo que es una estrategia que él le debe tener considerada, seguramente lo tendrá, porque sabemos que una revisión va a caer, y no sé si junto con las próximas consolas, en un año, en dos, cuando a Nintendo le salga el nabo, porque es la forma en la que Nintendo maneja su negocio, digamos, cuando le dé la puta gana, va, saca y listo. O sea, se acaba la discusión, digamos, el que le gusta y el que no, que se va a hacer la mierda, que no lo compre. ¿Estás diciendo que cuando anuncien fecha y precio PlayStation y Xbox, al día siguiente Nintendo dirá, Nintendo Direct te sacará Bayonetta, Breath of the Wild 2 y Metroid 4 y todo, y Nintendo habrá ganado la generación? No, yo digo que al día siguiente Miyamoto va a estar jugando golf en Fukushima, porque le salió de los huevos dejar todo el negocio helado y irse ahí y se fue con Bowser y con todo porque no tenían ganas. Y en junio van a decir, bueno, y sacamos esto. Y a la mierda, los que habían ahorrado todo el dinero de las Navidades y de los Reyes y demás para conseguir la consola, no, que se compren los juegos. Pero volviendo al tema de la tecnología en vivo, yo creo que lo van a sacar la potencia, va a salir una máquina capaz de jugar a la misma calidad que estamos viendo en esta generación, en la octava generación. Obviamente no va a ir el Ray Tracing, porque creo que pocas cosas le puede chupar más un huevo a la gente de Nintendo que tener o no tener Ray Tracing. No, nadie se compra la consola esa por performance. Pero sí que no tenga que ser un milagro de la técnica y un port iluminado como un Doom o como un Witcher, como esa rareza que lo vemos como casi imposible de pensar, sino que va a ser bastante más común que podamos jugar a lo que fueron triple A de octava generación en la próxima máquina. Y parte de lo que puede llegar a permitir esto es precisamente esta tecnología de Nvidia. Pues sí, la verdad es que si implementan esto para la nueva consola de Nintendo, veo con buen futuro la estrategia, si mantiene la estrategia híbrida, entre comillas, de Nintendo Switch. Yo la verdad es que, repito, sí, Nintendo ha estado muy callada, demasiado, la verdad, o sea, tiene una Switch, ha estado bastante abandonado. Y no sé si han estado expresamente guardándose para decir, mira, cuando estas saquen todo el bombo y platillo, nosotros sacamos lo nuestro y como vamos por nuestra cuenta, pues ya está. Porque si los meses previos de presentación de las nuevas consolas te sacan la trilogía de Super Mario, la trilogía 3D, y después te anuncian los juegos que he dicho, yo te digo, a mí por mucha nueva Xbox Series X, Halo, Cyberpunk, a mí ya unos cuantos nos van a tener pillados de las mismas pelotas, los putos de Nintendo. Es que al final es un poco el modelo de negocio, yo creo que viene callado, porque son muy de si algo no está roto, no lo arregles. Entonces, cuando quisieron llegar número, porque se habían planteado un número de venta, sacaron una consola con el mismo año, un Breath of the Wild y un Mario, títulos que son de los mejores juegos que salieron en toda la generación. Después, cuando vieron que le faltaba un poco para llegar a la estimación que tenían, metieron un Pokémon, una consola nueva que venía en versión con distintos juegos, que por menos lo que te salía una Switch, tenías una Elite con un juego, y para las Navidades, para recuperar ese número, y hoy por hoy sigue vendiendo y vendiendo y vendiendo a un buen ritmo. Entonces yo creo que se guarda en el arsenal para cuando la gente les deje prestar un poco de atención, meter uno o dos bombazos y volver a meterse en la estrategia de negocio que está en el momento. Entonces, de momento vamos a seguir teniendo silencio. Y lo de la revisión, yo creo que va a llegar un poquito más adelante, pero vamos, tiene que haber una potente para poder jugar bien a los Assassin's Creed y a todos esos juegos, a los Far Cry y todo lo que la gente le gusta jugar en Switch. Yo, viendo lo que está viendo Switch, yo creo que no vamos a ver una revisión, como mucho alguna que tenga más batería o la pantalla más grande, pero en potencia no la tocarán. Yo creo que más bien veremos una Switch 2 dentro de no tanto, a lo mejor un año o dos, ya en 2 años yo creo que seguro ya está en el mercado una Switch 2. Pero en fin, seguramente cuando deje de vender Animal Crossing ya dirán algo los cabrones. Claro que sí, campeón. En fin, Alexis, pues mira, vamos a hacer una cosa, tío, que antes te he troleado, pero mira, te voy a dejar que cierres el programa y despidas y todo tú hoy. De hecho, vamos a incorporar una sección que habíamos dejado por, digamos, temas legales con iVoox, pero que, bueno, al final iVoox ha dado un poquito marcha atrás y que me ha venido tenía ganas de retomarla gracias a un comentario tuyo que hiciste el otro día por el Telegram, que es la recomendación musical, pero eso lo dejaremos para el final. Así que, Cronos, venga, despide y cierra el programa. Bueno, muchas gracias, Roy. Gracias, Amo. Sí, cuando escuches esto, imagino en algún momento, porque se fue a la puta mierda. Porque le va a quitar, cabrón. Bueno, muchísimas gracias por estar por acá. A la gente, recuerden de que tienen que pasarse por el Telegram, que es un muy buen lugar para enterarse las cosas al momento y en el que luego discutimos todos estos temas que estamos hablando acá en el podcast. Vamos a ver su opinión y si no, en la caja de comentarios de iVoox. Y yo me despido de Roitzi. Hasta la próxima. Hasta la próxima, un placer estar por aquí. Ahora vete a tomar por culo por ahí. Y bueno, y ahora los dejo hasta la próxima semana. Hasta luego. Adiós. Adiós. Por ejemplo, Dixie, gracias a esa propulsión extra, cuando estamos bajo el agua, nos permite propulsarnos continuamente y pasar por zonas en las que hay corrientes fuertes. El teclado... Perdón. Casi nada. Bueno, parece que a Monique no le interesó tanto el tema del DLSS y la comparación entre la decodificación y renderizado que se hace con el checkboard en consola y el DLSS en PC, pero bueno. Bueno, que es cortito y no llega, tío. Vamos a decirlo así. O sea, aquí él juega todas las plataformas, pero él le da a jugar y ya está. No. Sigo aquí, desgraciado. No, pero que digo, cara, tengo que detener esto, así que lo detengo, se subirá, súbelo tú también, subimos las dos grabaciones y listo, así tenemos las dos, ¿vale? Vale. Venga, hasta luego. Adiós. Pues como hemos dicho, vamos a traer de vuelta la recomendación musical, que mira, entre el Donkey Kong Country y que el otro día Alexis estaba comentando de un tema del Undertale que no lo he jugado, pero es un tema que te hace ganas de ponerte a jugar al puto juego. Alexis, por favor, recomiéndanos el tema. Bien, yo por mi parte traigo como recomendación musical al tema Megalovania de Undertale. Es un tema brillante, la batalla final del juego, y es una puta delicia. Disfrútenlo.